No puedo, no puedo, no puedo, no puedo creer que no es fatal. Tanto hablar, tanto beber, qué desilusión final. A la luz la vi después y del tren fantasma creo que es. Nueva noche del terror, no podía creer que era la misma cosa. A lo oscuro era una diosa. Mujer, bailé toda la noche y después la invité a tomar un café. No puedo, no puedo.